su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. ¿Cómo estamos, gente? Aquí en un capítulo más de A Guitarra Pelá. Esta es la sexta versión. Y ahora tenemos el placer de estar con nuestro compañero Ilegal Mambeta, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, compa? Bien, súper bien. ¿Sí? ¿Está bien la presentación? Sí. Gabriel Lautaro. Ah, Gabriel Lautaro. Sí. Oye, sí, quizás para que la gente te busque al toque ahí en las redes, pues. ¿Cómo te encuentran? Ah, como... Claro, con el Ilegal Mambete, el proyecto, sí. Oye, pero antes que agradecer... A ver, mande. Agradecer el espacio, la invitación. Estaba esperando esta conversa. Sí, yo también, hermano. Muchas gracias. Sí, Pulento que está acá. Y Pulento también que hagan canciones. La gente que no ha escuchado los temas de aquí del compañero... mándele, que están tremendamente buenas las canciones. Sí, no, es que a mí, yo debo decir, a mí me gustan caletas sus temas, hermano, porque son para bailar, son para la mente, son para todo. Compa, para quienes no le han escuchado, y vamos ahí haciéndole una breve introducción, ¿no? ¿De dónde usted siente que parte como ser, más que como músico, ¿no? ¿De dónde usted se identifica? Permiso, lo voy a cambiar ahí. ¿De dónde usted se identifica? Cuéntele un poquito ahí cómo también se va transformando en proyectos musicales. ¿Como parte esto de la música? De... Sí, o como usted en estos territorios. Sí, o sea, como el tema de la música viene de bien chiquitito igual, po. O sea, tengo una familia igual bien melómana. Ajá. Y que la música y las artes también siempre han sido... Eso, como mirando mi familia, como mi nidito, siempre ha estado la música y el arte y la política como conjugando siempre. Y eso ha sido re bonito. Como que fueron lo mismo. Claro, o son herramientas para... Claro, herramientas que sirven. Y yo particularmente como el 2003, por ahí, 2002, me empiezo a atrever a esto de escribir y a grabar en pista y todo el rollo. Sí, pues eso. Oye, ¿y esas pistas las hacías tú? En ese tiempo no, pues. No, nunca ha sido muy bueno para los programas de... No, nunca le pegué mucho. El Fruity Loops, me acuerdo que alguna vez intenté, pero no le pegaba mucho. Y era amigos y se peinaban más. Ah, sí, pues. Era bueno el Fruity Loop igual. Sí, tenía... Sí. Ahora está el Ableton, a propósito de toda la gente que te está escuchando ahí, bájense, el Ableton está craqueado. No, pues ahora hay... ¿Hay más? Ahora hay... No, digo, ahora están años luz de... Pero esa época también la recuerdo bien bonita porque en el... Siento como que había como una potencia así como para... O una motivación constante de juntarte... hacer un tema, ¿cachai? Bueno. Con amigos, como... Eso era como bien lindo, ese rito, ¿cachai? Y ya más grande, como que cuesta más pillar a algunos amigos, ¿cachai? Que... O si quería hacer una colaboración, algo, incluso de repente sale... ni que pagar. Y también que nos vamos cambiando de territorio también, como claro. Que eso también es pesadito, digamos, como que tiene su característica. Oiga, hermano, y en ese sentido quizás podríamos también ir dándole saludo a la gente y recordándoles, ¿no? Como a propósito de cuáles son las raíces que nos van... Mire, no tenía nada de Google, loco. Las raíces que nos van formando, ¿no? ¿Cuáles son ahí los ritmos que usted reconoce, sí, que van formando su... De este proyecto Ilegal Mambete, bueno, hay harto como reggae, como de toda la música jamaicana en general, un poquito dancehall o reggaetón, como harto ese umpa umpa. El rap también está metido y no sé, y hay harta influencias que lo que antes comentaba, por ejemplo, Manu Chao, que a mí una figura que me influenció harto en algún momento. ¿Cachai? Como que me... Que paradójicamente, siendo como un europeo, como que me hizo sensibilizarme harto como con los países vecinos, ¿cachai? Con Bolivia, con Ecuador, como y con ese folclore también. Sí, ¿cachai? total. Como que... Sí. Eso es lo que tiene Manu Chao. Está buena esa lectura. Sí, y... Claro, y lo que preguntáis antes en relación al territorio, acá en el... Yo actualmente estoy residiendo en Punta de Tralca. Ha sido bonito porque también es un proyecto que yo en Santiago tenía bien guardado. O lo mostraba re poco, ¿cachai? Entonces, como acá el litoral ha sido como... Con la comunidad que me he encontrado ha sido bien estimulante. Como me han tirado harto para arriba. está bueno. Qué bacán, sí. Sí, igual es... Qué importante eso. Con otros cabros y cabras hemos conversado aquí como la importancia que tiene el... No sé si llamarlo reconocimiento, retribución, el apañe, ¿cachai? Porque cuando se hacen actos artísticos, cualesquiera que sean, lo hacís igual para mostrarlos de alguna manera, claro. ¿Cachai? No lo hacís para... O sea, bacán para ti, lo disfrutáis y todo bien. Pero igual querís que tus amistades o la gente vea, pues, ¿cachai? O escuche, qué sé yo, pues. Sí, pues a mí me da un poco vergüenza, en verdad, pero yo creo que también... Tiene que ver con harto como... Bueno, una necesidad como guardada de querer cantar a otros, ¿cachai? Compartir eso. Y además porque el territorio igual está atravesado o reatravesado por muchos conflictos. Entonces, de repente, como... No sé, pienso como... Cómo uno puede aportar, en mi caso, como que me hace sentido el canto, ¿cachai? Como, o la música. Oye, y retomemos un poquito esto de la... estamos sorbeteando. Sí, estamos sorbeteando aquí por sueños. Lo que usted decía de la triada música, arte y política, ahí, ¿cómo definiría un poco...? No. Las definiciones son cuáticas, pero ¿cuál es la mirada así que tiene el canto? Porque estamos hablando del territorio, las distintas luchas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, que para mí también es así, el rap sobre todo fue como una herramienta caleta para describir lo que estaba pasando. Pues, sí. No sé, ¿cómo le dirías tú, cómo harías esa lectura de la política, ¿cierto? Las letras, la necesidad de expresión. Es que, claro... Mira, yo por ejemplo, no sé, pues cuando bien chico siempre escuché música o la nueva canción chilena o folclore, ¿cachai? Y ahí había harto como de esta canción testimonial. Y la escuchaba porque la escuchaban mis padres, en verdad. ¿Cachai? Y luego más grande que claro, a mí me toca como este boom del rap. No sé, me acuerdo que en ese tiempo era como el rap, o era el punky, o habían algunos catalíticos que escuchaban acá. En mi caso, el reggae. Pero todo me gustaba eso que tenía, todo tenía como, era como contracultura, como una cuestión así. Entonces, tenía como coherencia eso de que la música tenía que hablar igual de tu territorio, ¿cachai? Yo, particularmente, bueno, siempre viví como cerca de Peñalolén, ¿cachai? De hecho, ahí tenía hartas amistades. Entonces, y siempre estuve rondando como marcha o espacios como bien politizados, ¿cachai? Entonces, como que inevitablemente hay distintos temas que además que atraviesan como la vida de cada familia igual, ¿cachai? Me refiero políticamente, ¿cachai? Claro. Entonces, por lo menos en mi caso, como una herramienta de cómo expresar eso que me afligía fue la música, el canto. Chivo. Oye, Peñalolén, ¿qué tal? Peñalolén, bacán. ¿Sí o no? Sí, pues, yo igual estudié en un colegio privado, como bien particular. Que está en Peñalolén. El Francisco Miranda, que está ahí cerca de la Rotonda Grecia. Y en algún momento de Santa Rosa nos cambiamos al lado del colegio. Cerca, yo vivía un tiempo ahí cerca de la Rotonda Grecia. Y después me cambié un poquito más para el lado, como en el límite de La Reina con Peñalolén. Pero en esa época me empecé a juntar harto con otros amigos que eran de la Hormiga, de la Aquelarre. Y en algún momento armamos incluso un piño así como... como de, como rapero, y yo era como el ragamufiento, como, o el que hacía los coros, no sé, ¿cachai? Bueno. Entonces yo le tengo harto cariño. Ah, como sí. Que vacilé harto en Peñalolén. O sea, si, siempre que voy, siempre veo si hay alguna actividad en la C18, alguna. Y además con la historia que tiene, ¿cachai? Tiene una cantidad de tremenda historia. Y hoy día súper activa también, po. O sea, una historia continua. Claro, claro. Oiga, hermano, qué importante para nosotros juntarnos ahí en la calle. Yo creo que, yo no sé, es que bueno, ahora yo ya estoy viejo, entonces yo no sé cómo le hacen los cabros. No, pero los cabros chicos, pues yo estoy pensando ahí a cuando teníamos 12, 15 años, ¿cachai? Nos juntábamos, yo no sé, supongo que tú también, pues nos juntábamos caleta en la esquina, en la calle, ¿cachai? La caminábamos caleta, estábamos harto afuera, y ahí también salían todos estos palabreos, con los mismos cabros, con los punky, nosotros nos juntábamos, éramos raperos, punky y compañeros que tocaban Silvio, ¿cachai? Era la triada, así como en esa onda, pues. Y era súper importante la calle, bueno, porque ahí se ve todo también, pues, ¿no? Pero, ¿cachai? Por ejemplo, ya en esa triada que tú hablas, igual siempre tenía como esto de la contracultura, ¿cachai? Claro. Que yo no sé, quizá un poquito más desconectado con lo que pasa como ahora con otros movimientos, ¿cachai? Como el trap, con piños que no sé, que escucharán reggaetón, otra. Como que lo veo más ligado al consumo que yo revisando para atrás como, no sé, pues uno igual vacilaba y todo lo que... Pero igual siempre había como ese momento de te cuestionáis cuestiones, pues, claro. ¿Cachai? Como el sistema, habláis del sistema, la abstracción del sistema, ¿cachai? Como... Yo igual en esa época también me metí en el rollo con el a raíz del reggae, como en la onda Rastafari en algún momento, que fue un momento así que para mi madre, fue como, este weón que lo tratamos de, o sea, te traté de criar lo más libre posible y ahora está acá, ¿cachai? Y que no es lo mismo que fumar pito, para que la gente no piense eso. No, po. Claro, entonces, pero bueno, como la sabiduría de madre me dejó ser, y claro, y en algún momento me tuve contradicciones con como con ese estilo y esa comunidad y volví al otro, pero por ejemplo ahí también dentro también había un tema como contra el sistema, ¿cachai? Como o discursivamente, ¿cachai? Y bueno, y mi núcleo familiar también viene como de la izquierda, entonces nunca como hemos estado en el otro lado, claro, ¿verdad? ¿Cachai? Entonces ese malestar o ese odio o ese resentimiento igual está, po, ¿cachai? Claro. O esa expectativa de otra realidad está, po. Oiga, eso nos permite dar paso a la canción que viene, po. No sé si la queréis presentar tú, ¿te acordás cuál era la primera o no? Sí, yo soy re malo para los nombres. Emprende el vuelo. Ya, porque este es un tema además que es con un amigo de toda la vida, el Pablo Tren. Este es más rapero y es como un poquito de esta época así como de peña. Como, así que estoy invitado a escucharla. A levantar para reír, tienen que reír para no llorar, para elevarse, siempre hay algo para fumar, para volar, primero hay que saber caer, para caer, aprenderse a levantar para reír, tienen que reír para no llorar, para elevarse, siempre hay algo para fumar. Mi ala reluce entre las cruces de un mundo sin luces, que ya ni con toma conciencia renace, nace, crece, te reproduces y luego qué, si no supiste volar, cómo saber valorar tu muerte. Checa el mix de este guerrero, mix de cagua de un pacto con las nubes por si acá. Dame media horita más en esta maca mental que me atrapa y destraba lo que el trabajo deja por jornada. Y estás cómodo, cómo no, siempre en tu zona de confort, atendiendo al posible trébol de foro. Hojas que cojas lo que te acongoja, un consejo rompe reja, ser y caro libre entre moralejas. Si aquí para planear no hay plan, que no te tire de la vera como plan. Desata tus lastres y elevate en paciencia contando hasta tener. Para volar, primero hay que saber caer para caer. Aprenderse a levantar para reír. Tengo que reír para no llorar, para ir de pase. Siempre hay algo para fumar. Para volar, primero hay que saber caer para caer. Aprenderse a levantar para reír. Tengo que reír para no llorar, para elevarse. Siempre hay algo para Vuela ligero de equipaje, que en el viaje vas a cargar tu mochila de la experiencias que te traje para que aquí construyas tu paisaje, vivas la vida y salgas del montaje. No quieren el mensaje, la población, el barrio, tu pasaje. Tú eres tu destino en este viaje, sin reglas ni peaje. Magia ataque acá todos los pasajes, de un vuelo a caída libre y sin disfraces. Contigo hacen las paces, no te lamentes por lo que no haces, que hay suelo para caerse y levantarse. Sin pasión no se encuentra la salida, no late el corazón. Son las caídas duras del que acá nunca saltó. El que no arriesga vuelo, se le pasa el tiempo. Si no arriesgas nada, no crece la planta. Anda, pone la semilla que a tu tierra levanta. Cantan hasta las tantas santas palabras a quien amas. Y acá no vas a volar, quédate solo en tu cama. Para volar aprendí a caer, el que no arriesga no flota. Para volar hay que caminar, que camino se hace al andar. Cantan hasta las tantas santas palabras a quien amas. Y acá no a volar, quédate solo en tu cama. Para volar, primero hay que saber caer para caer. Aprenderse a levantar para reír. Tengo que reír para no llorar, para el de pase. Siempre hay algo pa' fumar. Para volar, primero hay que saber caer para caer. Aprenderse a levantar para reír. Tengo que reír para no llorar, para elevarse. Siempre hay algo pa' fu. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Estás escuchando? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Esto se llama Guitarra Pelada y estamos conversando con nuestro compañero Gabriel Lautaro, a quien presenté como ilegal mambete, pero esa es una de sus personalidades. Sí, ¿o no? Tengo otra. ¿Cuántas tení? Como no sé. No sé. Hartas nomás. La que vayan saliendo. Claro. Oiga, compa, ahí fuera de micrófono yo le invitaba a que reflexionemos en este momento, así como salimos supuestamente de una pandemia. Estamos en procesos como a tres años y un poquito más de un proceso importante de revuelta en este territorio. Y yo le quería preguntar, pues, ¿cuáles son las luchas que usted reconoce? No sé si llamarlas así nomás, pero los procesos que usted reconoce que están marcando estos tiempos y que pueden ser relevantes para tanto para usted como músico, como cantor, como también para nuestros piños. Sí, a ver, yo creo que el tema ambiental ha estado ya desde harto tiempo marcando como pauta, línea y horizonte igual, ¿cachai? También con lo que pasa con las reivindicaciones de las Primeras Naciones o pueblos originarios, como se les llame. No sé, ahí hay para mí dos ejes que son como que están y que igual son lumbreras, ¿cachai? Porque también tienen como que hay harto del autonomismo ahí, ¿cachai? Como que hoy día no sé, es difícil, es como hay, está un, para mí es como una etapa bien ambigua, en el sentido como que hay harta incertidumbre, ¿cachai? Como ¿qué certidumbre hay? El consumo, ¿cachai? Como el tema de los narcos, que está, que también es heavy, ¿cachai? Entonces como lo que palabreamos ahí fuera de micrófono, el que salí a verle a eso, no me atrevería a como tratar de decir algo en relación a eso, sino más bien como que importante que, y como ha sido siempre, que las comunidades, los pueblos, empiecen como, bueno, puede ser retórico esto, empiecen a reencontrarse, porque también es un discurso como que se viene diciendo hace mucho tiempo, pero estamos en un para mí, en un proceso que estamos todos también muy encerrados en cada uno en la suya, ¿cachai? Con harto individualismo, poca empatía, ¿cachai? Poca empatía con el otro. Entonces, también en el barrio, ¿cachai? Eso pasa, caleta. Entonces hay ciertos gestos, ciertas cosas que creo que hay que volver a tratar de recuperar, que tienen que ver con la convivencia primero, ¿cachai? Como es complejo, es súper complejo, ¿no? Y no sé, de repente, claro, puede ser medio catastrófico todo, ¿cachai? Pero que son, por ejemplo, discusiones que igual tengo con hartas personas cercanas. Pero no sé, yo tengo mi personalidad por naturaleza, tiendo como a ver más, a fijarme más quizás en las cosas bonitas de la humanidad, entre comillas, que en la mierda, ¿cachai? Como, pero quizás también es algo como medio de supervivencia, ¿cachai? Claro. Es que si no, claro, ¿para qué, po? Si sí, no, ¿para qué, po? Porque igual ponte el tema de la diversidad, ¿cachai? Que tiene como para mí, que está hoy día se pone muy en sobre la mesa, ¿cachai? Uh-huh. También tiene sus complejidades, po. Uh-huh. ¿Cachai? Sí. Lo vemos cuando hay conflictos puntuales, territoriales, y se apela a esta diversidad, pero el trabajo con la comunidad es peludo, porque no necesariamente la otra persona, que también le puede molestar la problemática que hay, la solución a eso va a ser la misma que tú querís, ¿cachai? Y eso, ese ejercicio, que además es lento, es difícil, pues. Y claro, si uno lo ve también en como estos conflictos más puntuales, yo me digo, chuta, ni el país la va a decir. Complejo. Sí, pues. Y lo que ha pasado últimamente también, no sé, yo creo que de alguna forma también sirve para estar consciente de que mucha autoritarismo, mucho fascismo que de repente pasa solapado, no se ha ido, ¿cachai? Está ahí. O esta apatía, ¿cachai? Como que está ahí, po, ¿cachai? De repente como que el uno piensa que estamos todos viendo la cuestión, pero tampoco están así, ¿cachai? Como... Sí, ¿no? Recién estábamos hablando con un amiguito y él decía que una obra de teatro que hicieron hace tiempo atrás era una recopilación de declaraciones que hizo Lucía Iriart de Pinochet. Oh. Y caché que la lectura que tenían ahí en su piño de teatro era de que gran parte de lo que ella decía guarda relación con el imaginario y el lenguaje que ocupamos acá en Chile, que ocupamos, me incluyo, porque para no salirse, porque claro, no me gusta salirme del 100%, del 99%. Y pasa de que, claro, pues, así se metió un poco todo este rollo y ha sido caleta difícil darle la vuelta. Sin embargo, igual, como tú decís, hay caleta de intenciones, de intentos y de voluntades de organización territorial que, pese a que nos encontramos con esa diversidad que a veces puede ser compleja, incluso contraproducente, igual nomás están pasando procesos. No, todo el rato. O sea, a mí el conflicto que siempre se me produce es que cuando toda esta... esta multiplicidad, ¿cachai? Como de comunidades o diferentes luchas que convergen o no convergen, etcétera. No sé, que veo que hay ciertos momentos que hay como una disputa del poder, que lo veo más en el plano de lo institucional. Me cuesta verlo no en el plano institucional, ¿cachai? Como, no porque yo así como que adore la institución, sino porque siento que el poder, como que no, el poder no baja, no va a bajar a decirte, ay, usted, claro, a ver, ¿qué piense? Como que... Claro. Entonces, como que ese salto es re complejo y como que, ¿qué fórmula para eso, cachai? Como... Porque hemos visto que los partidos... No sirven mucho, ¿cachai? O también los movimientos, o lo que entra la esta misma institucionalidad empieza también a corromperse, ¿cachai? Y entra en estas dinámicas del poder ya instituida, ¿cachai? Que todo esto otro, ¿cachai? Puede ser mejor, trato lo que te dicen, pero todo esto otro que no tiene quizás tan una orgánica o como, ¿cachai? Como o que también apela a otro tipo de líderes, no sé, ¿cachai? Cuesta como ir a meterse allá, ¿cachai? Y que también hay caleta piño que tienen un montón de reticencia a aquello, que con justa razón, digamos, pero... Sí, por eso es re complejo, pues. ¿Cómo se hace? Claro, ¿cómo se hace? Sí, total. Igual la historia para mí siempre, como viéndola más de fuera, siempre se da, creo que se dan siempre esas vueltas, ¿cachai? Como... O que puede darse muchas vueltas, ¿cachai? Entonces siempre hay momento. Estamos escuchando la voz de ahí de nuestro compañero Gabriel Lautaro. Y agradecido por mano, está bueno conversar de todas estas cosas. Yo creo que desde lo abstracto siempre se va a llegar también al otro, ¿no? A los quehaceres locales. Que es la pregunta que no hemos hecho hace décadas, dije, sino cientos de años, pero de cómo la hacemos al final. Si esa es la pregunta, pues cómo podemos lograr los objetivos que tengamos como pueblos. O como tú me decías la otra vez, de que pueblo era una palabra trampa. Sí, o sea, que para mí de... Como que también en último momento, o sea, en último tiempo escuchamos harto el tema del pueblo, pero también como que se nos puso adelante que qué pueblo. Hay distintos pueblos, sí, ¿cachai? Como o no necesariamente el lo que uno apela como al sentimiento de pueblo es lo mismo que la realidad, como que el mismo pueblo, ¿cachai? Quizás tiene otros sentires, po. Claro. Por eso yo no sé, el tema del consumismo hoy en día encuentro que es heavy, eso lo oí en todos lados, ¿cachai? Fue una buena trampa esa en que se cayó como sociedad, ¿cachai? No sé. Igual yo por ese lado, chucha, cállame, saque, saque. Yo por ese lado siempre hablo de pueblos y pienso que dentro de los pueblos hay pueblos organizados. Y a los que le hago la barra son a los pueblos organizados. A los que no están organizados, como que un poco menos, ¿sabes? No es porque los miren menos, sino que porque cómo se llevan esas propuestas sin que sean un reflejo de lo que le están diciendo los medios hegemónicos. Ponte tú, si preguntamos en la calle cuáles son los temas de mayor importancia ahora, seguro que sale la delincuencia, ¿cachai? Claro. Y no es porque no se viva, pero a veces y muchas veces no se está viviendo la delincuencia en la piel, pero sí es un tema relevante, ¿no? Claro, pero por ejemplo ahí naturalmente como que sale la discusión de la democracia, ¿cachai? Porque tú decís estos piños organizados, pero pueden ser dentro de un circuito pequeño, ¿cachai? Entonces también hay que cuestionarse el tema de la democracia actual, o de la democracia en sí, ¿cachai? No. Como... ¿cachai? No... Digo, a lo que apelan, o que los políticos siempre hablan de la democracia, que respetar la democracia y la mayoría, y no, ¿cachai? ¿Cachai? Como el diálogo y la violencia, no, ¿cachai? Como... También yo creo que estamos en una etapa que varios conceptos, varios elementos se están discutiendo, ¿cachai? Y que es bacán. Y yo creo que la democracia tiene que ser otro de ese. Que también podría ser una palabra trampa. Temas que sigo. Oiga, hermano, vamos a escuchar otro temita. Ya, pum. ¿Te acordás cuál viene? Sí, este sí. A propósito, igual tiene que ver. Sí, pues este se llama Los Más. Siempre un poco velando quizá como a que ellos son los menos. Y una pequeña anécdota, el Ponte este P, que de Ilegalmente, que se llama Los Más, lo grabamos, justo tocó grabarlo, porque teníamos como reservada la hora para el estudio, y fue justo como los primeros días de la revuelta, ¿cachai? Entonces ahí participaron así varios músicos que se pasaban así de Plaza Dignidad para el estudio. De hecho, una vez llegó un trombonista con su perdigón ahí en la... No. Entonces, igual fue bacán el momento porque le dio como una... Para mí, le dio como una cierta épica. Fue como... Y ves que podíamos descansar, nos íbamos a la radio así a escuchar qué está pasando. O después salíamos del estudio y nos íbamos para allá, para Plaza Dignidad, como para... Bueno, por aquí están Los Más. Mira, muévanse, digan lo que ellos digan, muévanse. Mira, muévanse contra todo lo que digan, muévanse. Mira, muévanse, legal. No detienen, muévanse, somos los más, más que más, estamos acá, del otro lado, escuchando lo que hablan, habla y hablan, bla, planeando el plan, buscando cómo robarle algo a esa alma, díganlo, digan, no queremos más, no queremos más de saber de planes que te hacen amarga, matan y matan, pero no podrán acallar el canto de nuestras venas, la tierra habla, rímate hasta acá, atrévete ya. Búscala, mira, muévanse, digan lo que ellos digan, muévanse, mira, muévanse contra todo lo que digan, muévanse, no busques sentido en el canto, solo vive los carnavales, calaveras del pasado, en mi canto, ando tranquilo recorriendo tus caminos, no soy uno, somos muchos, solo escucha, muévanse, gente que cae, gente que alivió el camino, gente dura, gente dulce, gente tierra, aquí crecimos, llanto de luna, una, las palabras en las manos de las caras que quisieron volar. Ajá, que quisieron volar. Ilegal, man, vete, ilegal. Ajá, ajá, que quisieron volar. Señora libertad, el canto llama a nadie, nos hará callar el mundo de nunca jamás, echamos a guardar la verdad, par de desconocidos, vivimos tranquilos, buscando un poco de paz, para que presumir de lo material, verdad acá está, nada de cerrar los ojos, que esto nunca acaba, baila, baila, baila contra el poder, el cuerpo es su territorio y acá libre es, no lo reprima, no le controle, que acá somos los más indignados por el poder, baila, baila, baila contra el poder. Baila, baila, baila siempre. El cuerpo es su territorio y acá libre. Estamos aquí de vuelta con nuestro compañero Gabriel Lautaro. En este el episodio, le recuerdo, el episodio 6 de La Guitarra Pelada. Así de a poquito ha ido creciendo. Prontamente vamos a estar ahí en Spotify, que yo no lo ocupo mucho, pero parece que... Spotify, está bueno, está bueno. Ese deberíamos hacer, mi software libre. Vamos a estar en Spotify porque... algo está pasando. Y bueno, la gente ya no escucha mucha radio y como que también hice una encuesta por ahí, bueno, gente joven, por mano. Y caché que les preguntaba y me decían de que tampoco se meten tanto en www algo, sino que casi todo en Spotify, en TikTok, en esas cosas. Entonces, bueno, haciendo el esfuerzo, vamos a estar ahí adaptarse. Hay que adaptarse. Y lo otro es que también queremos saludar, yo no lo he hecho, saludar a todas las redes, a todas las radios que retransmiten, particularmente ahí a Radio Nehuen. Gracias, compañeros, ahí por el aguante, po. Y este programa está anidado ahí en Radio Lafkenche 87.7 en el FM y en una aplicación que está re buena para su celular, y también en www.radiolafkenche.cl. También suena en www.radioplaceres.cl y en el 87.7 ahí para Valparaíso. Así que todo el aguante, gracias Radios Libres, está bueno que hagamos comunicaciones. Y desde aquí, a Guitarra Pelada, la idea es que así nos crecimos, po. A pura guitarra nomás, a puro estar ahí cantándole y mirando la realidad para decir, po. Algunas de las cosas que yo le quería invitar ahí a que reflexionemos, compañeros, no que reflexionemos, que contemos, ¿cierto? Es que como músicos o como trabajadores de la música, hacemos un montón de cosas. Y usted, una de las que hace es tocar chinchín. Entonces, ahí sí le cuento un poco a la gente un poco cómo se desarrolla esto, ¿no? Porque ahora hay varios compas que tocan chinchín, entonces está bueno. Sí, estamos en... Claro, se puede decir que el chinchín está en una etapa de diversificación. Por un lado están las familias cultoras tradicionales. Ajá. ¿Sí? Pero claro, como tú bien dices, hoy día, por ejemplo, hay hartas compañeras que están así dándole al bombo y así bacán. Y bueno, y todos venimos de un momento como... un momento que inevitable igual de que gente fuera de la tradición quisiera, o sea, se interesara por el tambor y se metiera, ¿cachai? Que un proceso que ha pasado con caleta de expresiones, ¿cachai? Con la cueca o quizás eso, sí, como también con altas expresiones como más herméticas, ¿cachai? Que también hay toda una historia para atrás que siempre es importante conocer por qué son herméticas. ¿Cachai? Bueno, justo yo te iba a decir, pongamos en tensión el hermetismo de las cosas, po. Sí, porque por ejemplo, ya, hablando ponte del como de uno podría venir, ¿cachai? Que ya más de grande agarraste el bombo, ya quizás conociste a algunos cultores, empezaste a tocarlo, bla, bla, bla, y de repente quería hacer algo así más loquillo, no sé, y salir con máscara o salir, ¿cachai? Ajá. Y de repente un cultor, una cultora te va a ver y dice, chuta, ¿cachai? Como ese conflicto también, ¿cachai? Claro. Chuta, ¿por qué estáis tocando? ¿O por qué estáis tocando el bombo en semáforo? ¿Cachai? Ajá. Que hoy día pasa harto, ¿cachai? Ajá. Y quizás un cultor tradicional dice, no, pues el chinchín no es para semáforo. Claro. Y claro, y uno podría decir, ya, pero que hoy ¿cuál, día, cuál hoy, color? Hoy día todo vale, ¿cachai? Claro. Hoy día claro. Todo vale y no, claro. Pues yo. Pero hay un, por lo menos yo lo veo así, ¿cachai? Con este instrumento, imagino que pasará con otras expresiones, ¿cachai? Que hay una razón de ser porque el cultor o la cultora es así, quiere defender una forma, ¿cachai? Entonces cuando tú te metí a conocer esa historia, te das cuenta, claro, ¿cachai? Yo la anécdota que siempre cuento, pues la hermana de un amigo, el Pepa, que había fallecido, algún momento que estábamos compartiendo, me dice, pero tú, Gabriel, ¿por qué agarráis el chinchín, cachai? porque tú fuiste al colegio, ¿cachai? Claro. Fuiste a la universidad, estudiaste. ¿Por qué agarré esto que para mí no fue opción? Si yo no me ponía el bombo, mi papá me pegaba, no sé, por decirte algo, ¿cachai? Entonces, pa, es una caída de teja natural, ¿cachai? Claro. Entonces, en este caso son instrumentos que tienen historia y anhelo de una comunidad, ¿cachai? Que gracias a ello ha podido sobrevivir justamente a la modernidad, a esta modernidad así brava, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, ahí te cambia un poco la perspectiva de decir, ya, yo no pretendo ser un cultor tradicional, pero me quiero también empapar de eso. En fondo, reconocer la historia de ellos, ¿cachai? Y a partir de eso yo quizá hacer mi obra, ¿cachai? O hacer lo que queráis, ¿cachai? A mí siempre me ha gustado fusionar el bombo, ¿cachai? Con otro instrumento. Pero creo que es importante también que es un ejercicio de memoria como de reconocer esa comunidad, po, sea lo que sea, po, ¿cachai? Y ahí tú entendís, claro, por qué así. Po. Ponte tú, también hay una tensión que se genera en el mundo andino de que a las cabras no las dejaban soplar, po, ¿cachai? Ni las zampoñas ni las... Claro, y también las y hay que decir, las tradiciones también van cambiando, ¿cachai? Ajá. Porque obviamente van haciendo, bueno, una expresión cuando hace sentido en una comunidad, vive, ¿cachai? Y se reinterpreta y adquiere nuevas formas, o se conserva, o se modifica un poco, que es natural, ¿cachai? Y una expresión, ¿cachai? Que no hace sentido, en fondo, muere, ¿cachai? Como, claro. En este caso, con el tambor, si hay un momento de la historia que le hace sentido a muchas personas que no venían de estos sectores, ¿cachai? Venían de familia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, un punto también puede haber agarrado al principio de hobby, ¿cachai? Porque, entretenido aprender a tocar, y está bien, ¿cachai? Pero cuando te metí en este caso en algo, tenés que... Yo considero que tenés que meterte también a conocer la historia de esta familia, de estos cultores, la historia de este instrumento, ¿cachai? Que es un instrumento que también es súper chasquilla, po, que tiene caleta de identidad popular, po. Sí, de hecho yo le iba a preguntar porque hay que construírselo así. Claro. A manito nomás, po. A manito. Hoy día también hay como piezas más estandarizadas, etcétera. Claro. Pero claro, tiene la gracia de que es bien quiltro, entonces como de hecho en algún momento se trató o hubo un proyecto académico, ¿cachai? Como para tratar de buscarle cuál es la afinación del chinchín, cuál es la y bacán, pero no podéis normalizarla porque perdería su identidad, pues, ¿cachai? Recuerdo lo mismo del cajón peruano. Ahí si uno busca en YouTube y los locos academizaron algo y que en realidad otros locos en la calle, no, ni siquiera creo que estén en YouTube, decían todo lo contrario. No, hay que mandarle, nomás decían. Sí, pues, pero bueno, igual es bacán. Yo considero que esta etapa que está viviendo el instrumento es bonita, ¿cachai? Y también con este tremendo aporte que varias compañeras están tocando y eso no pasaba antes, ¿cachai? Claro. Como históricamente un oficio de hombres. Y aparte que a mí me gusta también esto que ocurre, como me imagino yo, la visión que tienen de las chinchineras y chinchineros, las personas que tienen, no sé, pues 70 años, ponte tú, y que durante calete rato no estuvieron, pues. Claro. Por varias razones, digamos, pero como que eran muy pocas personas, ¿cierto? Y no sé si me equivoco, pero me parece que más en las urbes, ¿no? Sí. Y entonces como que desapareció, y lo mismo que el organillero, pues, ¿cachai? Claro. No estaba. Yo lo recuerdo de cabro chico, pero después no lo vi en calete rato, pues. Y ahora estamos viendo eso de nuevo, entonces yo me imagino qué bonito debe ser para una vieja setenta y tantos años reconociéndose ahora con el feminismo, ¿cachai? Y que vea a las cabras tocando sí, el tambor, por mano. No, heavy, po. De hecho, claro, volviendo ponte a la revuelta, creo que se llamaba el bloque feminista, no me acuerdo cómo se llama, que era un grupo de hartas compañeras, distintos instrumentos, pero el tambor base que se notó eran muchas chinchineras o muchas chiquillas tocando el chinchimpo, ¿cachai? Entonces potente. Potente, sí. Es potente y yo creo que la tradición también eso lo reconoce, ¿cachai? Como, como que ha costado, pero ciertas elementos, ciertas cosas que han pasado, igual yo creo que las ven como un aporte. Pero también, pues, esa tensión siempre está, pues, también, también hay, siempre está presente como esa tensión de clase igual, ¿cachai? Como lo que hablamos en delante. Es que yo recojo caleta esa parte, hermano, porque de ahí ese es el respeto, ¿cachai? Que creo que ese es el respeto que uno debe tener, como la saber dónde estés, dónde te llevó tu vida, ¿cachai? Porque yo creo que muchas de las personas que hoy día tenemos 30, 40 años, fuimos primera generación en universidad, ¿cachai? Gracias a que padres, madres, tías, tíos o abuelas y abuelos trabajaron en trabajos súper precarizados, ¿cachai? Claro. Y porque esa era más o menos la vía que, no sé si impuesta o no, pero era la vía, ¿cachai? Entonces como que tampoco creo que sea un privilegio, ¿cachai? Como que siento que es una consecuencia de un proceso histórico que vivimos y que hoy día nos posiciona a cabo. Lo que haga toda esa gente con su profesión o con su estatus de vida es otra cosa, pues ahí está lo político. Sí, pues no, todo el rato. Claro, y en el tema más práctico para mí con este instrumento es como, no sé, pues ponte con chiquillas que se me han acercado para que quieren aprenderlo, es como también, como decirles, métete así y apréndelo y conoce a los cultores, a las cultoras, ¿cachai? Y antes que hagáis tu rollo, como que empápate de eso, cosa que después, así, desármalo, si queréis, lo desarmáis, pero tenéis con qué defenderte cuando llegue el cultor, así como, ay, te diga, oye, que soy todo porque estoy haciendo esta cuestión. Chao. Ah, bueno, usted, papá, ¿cachai? Sí, yo lo hago porque, papá, ¿cachai? Chao. Como ten base, por decirlo así, que no sea desarmarlo por desarmarlo, ¿cachai? Porque... Por vanguardia. Claro, ¿cachai? Que... Sí, total. Están escuchando la voz de nuestro compañero ahí, Gabriel Lautaro. Hermano, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Sí, dos programas. Agradecido por esta entrevista, por esta visita. Y pero bueno, no podemos cerrar sin dos cosas. Una, que presente la canción y las canciones que vienen, porque a todas las personas que entrevistamos o que entrevisto acá, yo les pido que nos traigan referentes musicales o gustos, sí, esa es la cosa. Y también al cierre, una que nos invite a plataforma en donde se le pueda encontrar, si es que vaya a tocar en algún momento, si es que está en algún proyecto musical en estos momentos, ahí para que la gente igual le siga. Sí, bien dedicado como a lo que es Ilegal Mambete, y tengo también un proyectito que se llama La Estación del Tiempo, que es Organillo y Chinchín. Y nada, pues la música de Legal Mambete, por las clásicas, ya YouTube, Spotify, como esa es la vía. Pueden piratearlo, descargarlo, hacer lo que quieran con ello, difundirlo. Muy agradecido de eso. Y ahora, bueno, voy a bajar con un temita que es con un compañero, el Cayubi, que se llama Ya No Esperamos. Ahí con un ritmo agitanao, con un beat de un amigo, Juanito, Juan Sandoval, Beat Machine. Y eso, para que lo vacilen, po. Y después está ahí, es difícil seleccionar las músicas, pero bueno, está Un Río de Sangre de Violeta Parra, del Manu Chao, más que nada del disco El Clandestino, que también fue como bien significativo en algún momento para mí. ¿Qué tema estamos? Malegría. Y finalmente está... Cacha la memoria mala. De Barrington Levy. De Barrington Levy. Está ahí para hacerle un guiño a toda esta tradición también danjolera, ragamufienta, jamaicana. Bueno, hermano. Desde acá, desde A Guitarra Pelada, le invitamos a toda la gente a hacer canciones. Mientras más canciones, mejor. Ese es un poco un lema que yo tengo, compas, porque cada cual estamos mirando las cosas y a través de la música ahí vamos compartiendo los saberes. Agradecido, compa. Entonces, no, nos escuchamos en todos lados. Y vamos a seguir la conversa porque estuvo buena. Nos escuchamos, compañeros. Gracias a las radios libres y gracias a usted que está ahí escuchando música. Báilela, porque también mover la cuerpa, los cuerpos, les cuerpes, es lo mejor que podemos hacer. Así nos ayuda para enfrentar todo lo que viene.

of life, you know, so fragments for the ends and binds and live by what we're not telling them. As a matter of fact, that's the language. Yeah, yeah, you say you love me. Oh, yes. And I ain't got no money. Yeah, well, my love, though. To give you, girl, is love, love, love. And your friends, them chatting you behind your back. That you're loving and no good dreadlocks. I pity you don't know, them grudge you for that. Oh, yeah. So, no, no, no. Well, woman, if I love in your heart, you know me have it to the max, in a me heart, when me have it in stock, we might be financially embarrassed, but when it come to the loving, you know how we dance. 24/7, me say right round the clock, sweet and the loving, when you get to the max, get your friend them jealous, you them a chat, don't listen to them, I'm got an idiot. You know, and your family said them not approve, and I tell you, Philip, say you are gonna get used. I say me change woman like how me change shoes, and I want you to believe, say me a bad news. Don't bother listen them negative views, and don't make the vanity get you confused. Might not be able to take you on a cruise, but me done poor already, so me have to improve. Stick to the evil you already chose. People will talk and fight this to the ground, just as long as you're around. No, my little woman, now run away. No, my little woman, down run away. Woman, if I love in your heart, you know me have it to the max. In a me heart, where me have it in stock. Might be financially embarrassed, but when it come to the loving, yo, I we that 24/7, me say right round the clock. Sweet and the loving, where you get to the max, get your friend them jealous, you them a chat. Don't listen them and go on like idiot. All I got to give you, girl, is love, oh love. Though your friends them giving you bad vibe, just to make you build up a strife. But no, my little woman, don't run away. Don't run away. No, no. Zuggo zaka zuggo go zuggo zuggo zang. Zuggo zaka zuggo da do da zang. Zuggo zaka zuggo go zuggo zuggo zang. Zuggo zaka zuggo zogo zaka zogo go go zongo zongo zay. Zogo zaka zogo go zongo zongo zay. Zogo zaka zogo zaka zogo zogo zogo zaka zogo zaka zogo zaka zogo zogo zaka zogo zaka. Acá.